cosa viene brava, viene soplando el huracán desde la playa y ya lo anuncia un barrio entero. Ese es el huracán Buceo, tu barrio por ese brinda. 9 de la mañana, mejor dicho, 9 minutos pasan ahora de las 11 de la mañana, vuela la mañana, 9 minutos pasan de las 11. Hoy queremos hablar de una institución en este ratito que va mucho más allá de la pelota de fútbol y que evidentemente ha marcado generaciones importantes en nuestro país, de barrios tan populares como lo que es el Buceo, parte obviamente de Malvin, de Pocitos, de la Unión Norte, se puede decir también, o la Unión Sur en este caso, de la parte norte del Buceo. Y qué mejor que hacerlo con su actual presidente, Javier Valdriz, que es un exfutbolista, muchos lo recordarán, ese gran arquero que tuvo el fútbol uruguayo, que ha defendido, él me va a corregir, pero que ha defendido las casacas, por ejemplo, en nuestro país, de Central Español, de Rampla, de Rentistas, de Sudamérica, que supo ser campeón uruguayo con aquel inolvidable Central Español del 84, que también jugó en el exterior, en equipos como el Emelec de Ecuador, el Temuco de Chile o el Deportivo Municipal de Perú, siendo campeón también a fines de los 80, con aquel gran equipo de Emelec de Ecuador. Lo tenemos en línea a Javier Valdriz. Javier, buen día, ¿cómo estás? Marcelo te habla. Buenos días, Marcelo, saludo para vos, para todo el staff, por supuesto para todos los radioescuchas. Es un gusto poder tener este tipo de contacto con la gente. Bueno, Javier, primero que nada, antes de hablar de Huracán, ¿cómo fue esa transición o cómo es de exfutbolista a ser nada menos que presidente de una institución histórica como Huracán, más allá de los problemas que pueda tener actualmente, pero es una de las instituciones deportivas y sociales más importantes que tiene la capital? Y bueno, digamos que de los varios ítems que tiene el fútbol, el futbolista, el entrenador, ahora tocó esta etapa como directivo, que quizás no era en su momento la planeada, pero que la hemos abrazado con la mayor del gusto y del profesionalismo posible. Nací en el Buceo, fui partícipe de aquella famosa campaña que finalizó con la final con el Estadio Centenario lleno una mañana frente al Club Atlético Bellavista. 68 más o menos, ¿no? 68, sí. Uh-huh. Tenía 7 años y bueno, todos de los que éramos en el barrio vivimos las caravanas, el torretillo, Huracán era local en el Parque Central, y bueno, aquella famosa final que quedó en la historia, ¿no? Más allá del resultado, quedó en, claro, la historia para la institución. Aparte fue un crecimiento social sumamente importante lo que se vino después también, lo que es el club en el barrio, ¿no? Sí, o sea, y yo te diría un poquito más que del barrio. O sea, es verdad, sí, sí. Hay cierto cariño, siempre la gente se acuerda de las famosas caravanas, de la identificación con esa mascota que es el topollillo. Y ha trascendido un poco lo que es la comarca del Buceo, como tú decías, sí. La Unión, Malvin Norte, Malvin. Sí, sí. Hay mucha gente que le siente cariño, que le tiene cariño a los colores, y bueno, hay que tratar de volver a llevarlo a donde todos nos gustaría que esté. Cuando asumiste, ¿te encontraste con qué tipo de institución? Para ponernos un poco al tanto de lo que era. Y mirá, ¿qué te puedo decir? Estaba absolutamente devastado. Primero, yo no, si bien yo firmaba en la lista, acompañaba, habían renunciado 3 presidentes y bueno, un amigo que continúa en la directiva, como Fernando Balcón, me pidió una mano y ahí empezamos. O sea, empezamos con un juicio en el Ministerio de Trabajo. Después enfrentar un concurso de acreedores que se debían $4 millones, ir a salir del concurso de acreedores con lo que, entre comillas, puede ser la venta del único activo que tenía el club, que era la sede de Belsen, pero poder salir y evitar un remate que hubiera significado la pérdida de la personería jurídica y la desaparición de la asociación civil. El Parque Huracán estaba absolutamente destruido. Gente en situación de calle viviendo en los vestuarios, en los baños públicos, en las cabinas, caballos pastando en la cancha, los alambrados en el piso, los muros en el piso. recién se había renovado la concesión, la anterior directiva, porque no había pasado el tiempo y nadie lo había hecho. Y bueno, se logró recuperar el Parque Huracán, hoy Huracán juega en su cancha. Y bueno, y queda la parte deportiva, que Huracán Buceo durante una década prácticamente estuvo 2 años sin competir, jugó 2 en la B y estuvo 8 años sin competir hasta que regresó en el 2017 a jugar en la Divisional C. Claro. ¿Cómo? Te iba a decir, ¿cómo es habitualmente la visión de un hincha o de la gente común que cree que todo pasa por una institución en el resultado del fin de semana, ¿no? Cuando hay muchas cosas más importantes por detrás. Y bueno, es tal como dices tú, o sea, a ver, al hincha lo único que le interesa es ganar el domingo, si el partido empieza a las 15 horas, de 15 a 17 quiere que todo salga bien. Claro. Y está bien porque yo también soy hincha de fútbol, o sea, hoy a las 17 horas no nos va a interesar si hay altura, si están enojados, contentos, si les gusta, si no les gusta, queremos que Uruguay le vaya bien. Sí, sí. Entonces, creo que ahí el que está a cargo como directivo tiene que tener la frialdad de saber hacia dónde quiere ir, ¿no? Claro. Hubo que limpiar la casa, ponerla en orden, y hoy estamos tratando de dar el salto a lo deportivo, que es lo que todos queremos. ¿Y en qué situación justamente se encuentra la institución hoy? ¿Deportivamente, a nivel de infraestructura? ¿Cómo está todo eso? Y bueno, nosotros, el Parque Huracán se está poniendo a nuevo. Estamos con un grupo que nos está colaborando en la parte económica deportiva, que es un hijo de la casa, como es Cristian Pichón Núñez, que nació en el asentamiento que estaba detrás del arco del Parque Huracán, ahí donde hoy es el Parque Idea Vilariño, sí, con una gran luchadora social como es la madre, que ha luchado por todo ese barrio y lo sigue haciendo. Y bueno, el amor a la camiseta lo ha puesto a ponerse las órdenes, conjuntamente con Tito Ferro. Estamos tratando de sacar ahora, de poder armar un equipo que sea protagonista del torneo. Que tiene ahora al Canguro Porta como entrenador. Exactamente, Richard Porta es el entrenador, conjuntamente con Pablo Ortiz y su grupo de trabajo. Y bueno, estamos esperanzados de que este sea un torneo, en la parte deportiva, mejor al que hemos tenido en los últimos años. Con respecto al resto de las actividades deportivas del club, ¿cómo está eso? Y bueno, nosotros la intención es que el club participe en la mayor cantidad posible de deportes. Estamos participando en el torneo de fútbol playa en la rama femenina y la rama masculina. Participamos en el torneo de fútbol femenino, a pesar de que por estar en la divisional amateur nosotros no estamos obligados a participar. Lo hacemos porque queremos darle a las chicas un lugar donde se puedan desarrollar y bien jugar al fútbol. Y participamos en un torneo amateur de básquetbol, y bueno, estamos abiertos a todo aquel que quiera traer un proyecto. O sea, nosotros le ponemos el hombro, el nombre, la espalda. Sí. Económicamente quizás no podamos afrontarlo, pero sí estamos dispuestos a todo aquel que quiera arrimarse al club. Nosotros estamos con la puerta abierta. Y con respecto a lo que me decías hoy del tema de la sede de la calle Belsen, ¿qué quedó todo eso? Bueno, ya no es del club, ya los acreedores aceptaron una oferta que hizo que bajara la deuda a cero. Uh-huh. Y bueno, hay un emprendimiento privado, o sea, no corresponde más. Hoy la sede de Huracán es el propio Parque Huracán. Bien, bueno, quizás con el tiempo se pueda cambiar esa realidad y volver capaz que por comercio, por la calle Ramos, por todos esos lugares típicos de Huracán, ¿no? Y mira, yo viví toda mi vida, mis papás sí trabajaron en la Quesería del Uruguay. Claro. Viví toda mi vida en Juan Espinosa, entre Rivera y Asamblea. Claro. O sea, Rivera y Comercio, Asamblea, el tablado de Ramos. Uh-huh. Hoy el buceo es mi barrio, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que es un deseo, pero tenemos que hacerlo paso a paso, con calma, con mucho cariño, porque no es ir y abrir un lugar y después abandonarlo a los 15 días. O sea, sí. Lo que se hace para que sea definitivo y que salga bien. Ahora, ¿cómo está enclavado el club, no? Porque a mí me pasa, Javier, yo soy de otro barrio, soy de La Curva, estoy identificado con Danubio en este caso. De hecho, en la inauguración, en julio del 85, el Parque Huracán, justo fui a ver a mi Danubio como siendo un niño chico en ese partido, justo contra Huracán Buceo, cuando se inauguró el Parque Huracán. Me acuerdo, precioso, que quedó gente afuera. Sí, una cosa inolvidable. Pero me pasa que Rubén Sosa se fue corriendo después de hacer el cuarto gol a Zaragoza. El último partido de Rubén Sosa en Uruguay, antes de la vuelta, obviamente. Sí. Y me pasa que mis hijos que van a instituciones educativas del buceo, siempre está el club presente en distintas actividades, ¿no? Como que está arraigado y como que la gente del barrio lo respeta, lo tiene ahí presente, independientemente de que esté participando o no esté participando de manera directa en la AUF, ¿no? En este caso está en la vieja C, pero siempre está presente el club más allá de todo. Nosotros eso lo tenemos bien en claro, sabemos de que la gente, creo que hay que hablar del hincha de Huracán, que fíjate que una década sin competir debe ser el golpe más duro que puede sentir un hincha. Claro. Tú claro. Que sos de Danubio, yo estuve en Danubio un año. Sí, sí, sí. Hermoso. Una institución a la que también quiero y valoro y respeto. Imagínate que Danubio no lo voy a jugar durante 10 años. Claro, con lo que generan las generaciones, en los abuelos, en los padres, en los hijos, todo claro. Eso, ¿no? La pérdida de una generación de hinchas. Totalmente. Y Huracán, mal o bien, ha logrado mantenerse en el tiempo. Y sabemos que cuando lo deportivo se dé, toda esa gente va a volver. La magia del color de la camiseta de su gente sí. Nos va a hacer. Pero tiene que ser con calma, no comprometiendo de nuevo al club. Tenemos grandes ilusiones y proyectos para transmitirle a la gente del barrio. Somos parte del barrio, hoy estamos enclavados en Malvin Norte. Todos los barrios tienen sus dificultades y nosotros queremos poner el club a disposición para colaborar. Entonces, queremos crecer, queremos tener nuestro gimnasio ahí, queremos tener nuestra segunda cancha y, bueno, vamos a presentar un proyecto a la mesa barrial. Tenemos el proyecto ya. Tenemos una visita de gente vinculada a candidatos de sí. A la intendencia y bueno, todo lo mejor para también darle servicio y contrapartida al barrio. Claro. O sea, sabemos que el barrio tiene sus dificultades y que haciéndose presente las instituciones brindamos una solución. Hoy también hay una academia de box en las tardes noches en el Parque Huracán, la cual es gratuita. Y hay mucho piberío que va todas las tardes. Hay madres que han que les dan café con leche, les dan un día le hacen pancho, un día hacen torta frita. Y hemos visto madres que de repente, capaz que es lo que comen esa noche, ¿no? Sí, sí. Se comen un par de tortas fritas y bueno. Realidades, y nosotros tenemos que tratar de ayudar en lo que podamos. En eso que hablábamos de la importancia del club en la gente, por ejemplo, acá ya nos están mandando mensajes. Inocencio dice: arriba Lura, abrazo a Javier, nos manda una foto del topollillo con la camiseta de Huracán. Gretel dice: el estadio de Huracán está en Menorca, una cuadra de Isla de Gaspar y a tres cuadras de mi casa, paso todos los domingos cuando voy a la feria, saludos a todos los hinchas de Huracán Buceo, dice. Ara, también del buceo, dice: un abrazo y todo el apoyo para Javier y su equipo de parte de una gran familia hincha de Lura e hijas y nietos de uno de los fundadores, Aparicio Chagas, dice Ara, también sí, en este mensaje. O sea, la gente está, que es lo importante. La gente está, nosotros hemos tenido los últimos días, a ver, son cosas que a uno lo estremecen, hinchas, socios que han pedido que sus cenizas queden en el parque acá, ¿no? Claro. Más allá de las creencias religiosas sí, sí. Que todos tengamos, eso te estremece y te hace sentir lo que sentía esa gente por la camiseta y por el club, ¿no? Totalmente. Y los familiares, o sea, yo vi al hijo de uno de ellos con el urnario dar la vuelta olímpica hace unos días atrás. Sí. O sea, con la camiseta puesta al pibe, llorando. O sea, en este momento me estoy estremeciendo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque es todo un sentimiento que bueno, que nosotros queremos darle la alegría en breve en la parte deportiva. Bueno, Javier, nosotros te agradecemos por haber conversado esta mañana con nosotros. De hecho, obviamente no va a ser la única vez, vamos a seguir en contacto cuando hay instituciones deportivas tan importantes como Huracán, el trabajo social que lo hace. No sé si querés decir algo más que no te hayamos preguntado o algo a la gente directamente de Huracán que está escuchando. Y bueno, que estamos trabajando, que nuestra ilusión es llegar al ámbito profesional, que nuestra ilusión es darle una alegría a lo deportivo, sin hacer locuras, trabajar día a día, y que queremos que el club que tomamos en el 8 de enero del 2020, fecha del cumpleaños y de fallecimiento de mi papá, que fue cuando me pidieron y yo lo tomé como un mensaje desde el cielo, cuando el día que no estemos podamos decir, bueno, hicimos esto. Queremos dejar una institución enclavada en el barrio, grande, fuerte, sin problemas económicos. No hemos generado deuda en 5 años, hemos limpiado todo tipo de deuda y estamos en el momento de poder dar el salto. O sea que al hincha de Huracán simplemente agradecerle y bueno, que vamos a seguir trabajando. Javier Valdriz, presidente del Club Social y Deportivo Huracán Buceo, gracias por estar esta mañana y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y siempre las horas. Hay que aguantarse que la cosa viene brava, viene soplando.